la sucia acción de glorificación y respaldo de las actividades criminales con grado comprobado de genocidios de lesa humanidad, de la Iglesia Católica Vaticano, de la Inquisición, de la Orden de los Dominicos, así como del exterminio de los pobladores originales del continente americano y del Caribe, por parte del insignificante personero, equivalente a un excremento o mojón, carente de cerebro y de cabeza, Mateo Aquino Febrillet, acompañado este por el cerdo, más bien un vulgar puerco realengo y viralata del ceboruco Pedro Vegaso Ramírez, que es un conocido informante y sirviente de los cuerpos represivos policiales y de la embajada yanqui como de la Iglesia Católica Vaticano, y por otro lado por los reconocidos agentes espías, el renegado revisionista oportunista de conocidas relaciones mercenarias con la reacción, con la CIA y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, a través de Carlos Dore Cabral, que es Porfirio García Rabochi, como del singular rufián de capa y espada, Franklin García Fermín, con una larga trayectoria de correrías y robo, que quienes lo conocen lo designan como un fenómeno de tal envergadura que nació metiendo ambas manos en los bolsillos ajenos. Mateo Aquino Febrillet fue cuestionado por una profesora en la provincia de La Maguana, en donde estuvo como todo un holgazán o un muerto de espíritu, enterrando a un familiar, respecto a cómo cometía una acción tan insólita de defensa y enaltecimiento de la Inquisición como de los dominicos, por su papel estelar en el exterminio mediante las encomiendas y las misiones y bestialidades de los procedimientos y métodos de esclavitud pertinentes, a lo que ese mojón y canto de ignorante mercenario y de un grado nunca visto de inescrupulosidad y total falta de dignidad respondiera que el asunto que lo mueve es que los dominicos le donen a la UAS un edificio que poseen en la zona colonial. Lo que dice y se queda exactamente como quien se evacua con la ropa puesta en medio de la gente y se queda como que no se da cuenta. Esto es, que como un animal se caga entre la gente y no lo siente. En realidad se trata de un viejo recurso empleado por esos tipejos, rufianes y bandidos amorales que para vergüenza de la UAS y el país han trepado a la rectoría de dicha alta casa de estudios. A cada paso y ante cada nuevo viraje de los acontecimientos, es muy ilustrativo y convincente a la vez cómo actúan los mecanismos operados por individuos y personeros que vienen sirviendo y relevándose desde largo tiempo atrás, tanto en forma soterrada como con carácter permanente, al imperialismo norteamericano y al de los países de la Unión Europea, como a la Iglesia Católica Vaticano y a su parasitismo, que son el baluarte del reaccionarismo y fuente de la sumisión de las masas de la población ante sus verdugos. Esos individuos y personeros que mediante una continuada labor siniestra crean el ambiente de desmoralización e infamia con sus actividades públicas algunas veces y soterradas siempre, son caballos de Troya infiltrados en el seno de la población, de sus movimientos de cambios mediante la lucha, en los que actúan como lugartenientes y espías saboteadores. Y se trata de viles canallas y miserables mercenarios, una de cuya ignominiosa tarea que tienen encomendada es prodigar impunidad al imperialismo y a la reacción, cuyo baluarte es la retrógrada y cavernaria Iglesia Católica Vaticano, exculpándola de sus crímenes, desnaturalizando el verdadero carácter, significado y contenido de sus actuaciones y pretextos para llevar a cabo sus monstruosos crímenes de lesa humanidad, como son los casos de sus teorías apologéticas, mediante las que buscan con fines hipócritas y engaños ofertarse como entidad y acciones revestidas de las más bondadosas y bienhechoras intenciones, con la más acrisolada virtud en el rostro, creándose un turbulento ambiente de confusiones que les permite ocultar los instrumentos y herramientas de los alevosos crímenes masivos de lesa humanidad que son sus reales intenciones en aras de sus ambiciones y avaricias. Esto es lo que acontece con todos los procesos y episodios particulares de nuestra historia, pero concretamente es lo que se está ventilando con la coartada y tapadera de impudicias que es la farsa del llamado Sermón de los Dominicos, Inquisición, exterminadores y asesinos masivos que en ejemplo sin igual de doble moral pusieran en boca del matón y rufián, como son todos los curas, alias Fray Antón de Montesinos, supuesto ejemplo de defensa de los derechos humanos, cuando en realidad es el ejemplo prototipo o arquetipo de lo que irónicamente llaman las sabidurías populares de a su Dios rogando y con el mazo dando, y cortando cabezas a troche y moche. Coartada esa, la de Montesinos y de los dominicos, en la que se quieren parapetar para esconderse, y con la que la ancestral asesina y criminal sanguinaria, Iglesia Católica Vaticano y Cristiana, quiere acreditar como buena y válida su cadena de crímenes masivos, recurrentes, o sea, interminables, llevados a cabo bajo el período acomodaticio a sus carnicerías, procedimientos y métodos monstruosos de aniquilamiento de seres humanos y de razas enteras a nivel de continentes completos, que la misma Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, baluarte indiscutible de sus horribles monstruosidades, llaman su Inquisición. Cuesta arriba resulta, por cuanto es sencillamente imposible en grado absoluto revertir sucesivamente o en forma particular la naturaleza y el carácter criminales asesinos de la Iglesia Católica Vaticano, del cristianismo, de la Inquisición, de la Orden de los Dominicos o perros carniceros de Jesucristo, de Domingo de Guzmán, de Montesinos, de Bartolomé de las Casas, de las formas de la esclavitud concebidas y aplicadas sin importarles para nada ni la vida ni los suplicios tormentosos inexorablemente homicidas de las encomiendas y de las misiones que fueron reformadas con la mano de obra, la vida y la reproducción de la esclavitud de los negros, con la cobertura de las bulas papales, con el expreso cometido de la recreación y continuación de la esclavitud implantada con la orden y las disposiciones para tales fines de la Iglesia Católica, del papado, del cristianismo y de todas las órdenes católicas como de las indistintas sectas protestantes. Da no solo asco y náusea ver al excremento humano Mateo Aquino Febrillet expresar su sobrecogimiento con una alias Sor Inés de la Cruz o un alias Fray Luis de León, desparramarse en elogios, alabanzas, estupideces y cretina admiración a favor de lo que llama las grandezas y consagración de Montesinos, de Domingo de Guzmán, como de los dominicos y la Inquisición, para de paso encuerarse como fanático desenfrenado y obtuso en todas esas vagabunderías y sinvergüencerías religiosas que admite y consagra el asesinato hasta masivo por criterios, opiniones o herejías, sí, precisamente herejías, que resulten ofensivas ante la imbecilidad supersticiosa de la fe de los creyentes, tal cual lo expresó en varias partes de su ensarta de asquerosidades de estulto. Sin embargo, debes sobrecoger a los hombres decentes y honestos, amantes de la inteligencia, la cultura, la ciencia, como de la libertad y los derechos democráticos, el solo ver los cerdos e hienas de dos patas que le acompañan, como ese puerco de Pedro Vegaso, confidente de los cuerpos de espionaje del Estado y de la Iglesia Católica Vaticano, como de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y la Embajada Norteamericana. Ese cuadrúpedo avergonzaría hasta a la especie de los cerdos, y estamos totalmente seguros de que si lo amarran y le dan zancochaduras de cáscaras de plátanos, estas serían un manjar a su condición de puerco de basurero. La brutalidad, la orfandad de inteligencia, como la perversidad de un caníbal, tipo del hombre de Ceboruco, de que los Vegasos son testimonios vivos, nos hacen aceptar que eran parte de una rama de homínidos en extinción y no aptos para la supervivencia, capaces de cruzarse y reproducirse con especímenes respectivos del Homo sapiens. Y estos, juntos con esos desalmados Franklin García Fermín, engendro de un desalmado esbirro de las hordas criminales de la dictadura trujillista, que estuvo bajo las órdenes directas de Alicinio Peña Rivera y de Vincho Castillo, cuyo patrimonio todo indica que tiene como núcleo la apropiación de recursos provenientes de las actividades de expropiación, como daban en llamar los castristas guevaristas y terroristas, a las depredaciones que a nombre de la pseudopolítica revolucionaria suya llevaban a cabo grupos como los palmeros, a los que desde la sombra, como las sabandijas inmundas, se aproximó, haciendo lo que desde al nacer demostró que iba a hacer, puesto que de Franklin García Fermín cabe decirse que nació con las dos manos metidas en los bolsillos ajenos. Sin embargo, hay que resaltar que una vez más resulta que el caso de mayor connotación por la riqueza de informaciones y datos que sus trayectorias y actos de baja estofa que acostumbra a protagonizar respecto a la inexorable e indeleble naturaleza de espías de la CIA y de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, de los renegados revisionistas y oportunistas del PSP, Partido Capitulacionista Dominicano, PCD, viene a ser el de los comprobados nexos con la CIA, la reacción y su baluarte que es la Iglesia Católica Vaticano de estos grupos de mercenarios, que aunque los embates y agudización, como la complejidad de la lucha en el país, han hecho colapsar, el proceso ha tenido que cargar con los efectos corrosivos, contaminantes e infecciosos de las epidemias provenientes de que los cadáveres de estos caídos no fue posible darle la necesaria y debida sepultura. Y en tanto los mismos tuvieron oportunidad de poder vender sus rastreras almas al mejor postor como viles mercenarios. Por lo que hoy se puede comprobar fehacientemente y a todo lo largo y ancho que lo que eran las cuevas pestilentes de los renegados revisionistas y oportunistas de nuevo y viejo cuño, como los del PSP y el Partido Capitulacionista Dominicano PCD, siempre fueron madrigueras de todos los tipos de especímenes de socialtraidores y espías. Y nunca tuvieron ni la más insignificante traza de revolucionarios auténticos, ni mucho menos de vocación ni identificación honrada ni honesta con el marxismo-leninismo, y de ahí su inevitable condición como renegados de ser, lo que hoy queda comprobado en los casos de José Israel el Gordo Cuello, Tony Isa Conde, Carlos Dore Cabral, Carlos Ascuasiati y César Pérez, como los Roberto Casá, Negro Antonio Veras, Narciso Isaaconde y los Luis Gómez Pérez, que son inveterados agentes espías del imperialismo, CIA y de la Iglesia Católica Vaticano, como de su modelo de subyugamiento y saqueo neoliberal, que reiteramos, siempre han estado al servicio de la CIA y vinculados con los manejos criminales de esta. De ahí que nada de extraño ni de sorprendente termina teniendo la funesta labor de empleado e informante de la Embajada Norteamericana, como de la revisión de la historia, la que buscan revertir en aras de reivindicar a los expulsos y condenados de la UAS por ser jurados enemigos del pueblo dominicano, de la cultura, de la libertad y la ciencia, a la vez que han cometido ensarta de crímenes y asesinatos de toda índole. Como dio inicio esa inmunda basura y baboso revisionista y social traidor, Porfirio Rabochi García, quien pactó levantar las sanciones sobre el tirano alimaña Joaquín Balaguer, agente incondicional del imperialismo y de la Iglesia, baluarte de los regímenes reaccionarios oligarquías, lo mismo que de otros espías, con cuentas y deudas de sangre contraídas, como es el caso del espía de Franco y de Trujillo, Rafael Molina Morillo, que está demostrado y comprobado que fue el encargado por el CIM y por los servicios secretos del dictador Francisco Franco de los asuntos de logística, esto es, de informaciones y detalles, en torno al exiliado español antifranquista José Almoina Mateos, y que fuera a la vez secretario personal del dictador Trujillo, sobre quien escribiera una cruda narración sobre el dictador Trujillo, Molina Morillo, que sigue activo incluso con vinculaciones y sueldos de la CIA y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, así como con el Opus y sus medios de propaganda de la cadena Pepín Corripio, cuya familia es un puntal de dicha organización mafiosa clerical. Bajo la rectoría del rufián Franklin García Fermín, fue ese criminal y espía de Rafael Molina Morillo, homenajeado por la Escuela de Periodismo de la UAS durante el año 2010. Porfirio García Rabochi, dando cumplimiento a un programa corrosivamente desmoralizador en contra de todo espíritu revolucionario por la ciencia, los derechos democráticos y la cultura, durante su desafortunada gestión buscó revertir, revisando la historia, para exculpar al tirano alimaña y sanguinario sociópata Joaquín Balaguer de la justa condena. Es significativo la nociva labor corrosiva y desmoralizadora dirigida a matar toda dignidad dentro del profesorado y el estudiantado universitario de la UAS, aquel espurio movimiento de pedigüeños y rastreros desplegado en la extensión universitaria de la UAS en Barahona, alrededor de mendigar de las Fuerzas Armadas la donación de unas edificaciones en desuso durante el gobierno antinacional y antipopular como corrupto del perro de Rafael Hipólito Mejía, que como agente de la CIA y del Mossad israelí había llegado hasta declararse «soy un lacayo», a la vez que enviaba tropas de militares dominicanos al genocidio norteamericano sobre Irak en violación de la soberanía de dicho país, al igual que manifiestamente saquear y adueñarse de las riquezas petrolíferas de dicho país, causando masivos crímenes de lesa humanidad que alcanzan un balance total por encima del millón de muertos hasta el día de hoy. Bajo este pretexto, Porfirio Rabochi García ordenó y promovió la represión y agresiones de toda índole en contra de toda protesta, por todas las infamias que se vertían a favor de la exculpación de los crímenes y delitos del tirano alimaña Joaquín Balaguer, así como demandando que a este se le levantara la medida de expulsión irrevocable de dicho personaje de la UAS, por todas las ignominias y canalladas de que fue indiscutible figura estelar. Dispuso el renegado revisionista y agente de la CIA, como de la Iglesia Católica Vaticano, Porfirio García Rabochi, que las autoridades universitarias se desenvolvieran en forma genuflexa y abyecta en sumisión al tirano Alimaña, del que buscaba revertir la justa condena de expulsión de la UAS con carácter vitalicio de dicho sanguinario sujeto, como hicieran otro tanto con relación al agente norteamericano y de la dictadura trujillista, el bastardo José Miguel Soto Trujillo Jiménez, entonces secretario de las Fuerzas Armadas, bajo el corrupto criminal y terrorista gobierno reaccionario del rufián hijo de puta Rafael Hipólito Mejía, como en el caso específico el entonces director de la extensión de la UAS en Barahona, el pusilánime y traidor oportunista Rafael Matos Félix, cedió ante el chantaje intimidatorio de parte de Porfirio García Rabochi, lo que confirmaba que estaba infiltrado en las filas de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana Paco Oredo, por lo que cobarde e indignamente no se atrevió ni a reivindicar el carácter criminal y entreguista del tirano Alimaña, como tampoco a denunciar la condición de verdugo y lacayo de José Miguel Soto Trujillo Jiménez, cabecilla con rango de teniente general de las Fuerzas Armadas, y de paso tampoco tuvo la hombría viril para denunciar la labor de agente de la CIA y del imperialismo y su embajada yanqui de Porfirio García Rabochi. Debemos por igual resaltar que para ese entonces el viejo contrarrevolucionario, cabecilla oportunista y ultrarrenegado revisionista Narciso Izaconde, junto al entonces escudero suyo Fernando Peña, hacían de asimilados de las Fuerzas Armadas reaccionarias y títeres yanquis con sueldos de coroneles de la misma, lo que demostraba un papel similar de esas gentuzas oportunistas y renegados revisionistas conteste con su vieja condición de espías de la reacción y de la CIA. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo.